Ellos, como le vieron que caminaba sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y perdieron la serenidad. El hombre en su ser es una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que da la vida al hombre. El alma procede de la esencia de Dios y el cuerpo es un instrumento, una envoltura para el alma. En la vida hay que aprender a ver almas, no cuerpos. Jesús se paseaba por el lago, caminaba sobre el mar. Su cuerpo no dependía de la fuerza de la gravedad, sino que era movido por su espíritu. Para realizar aquello que Dios quería y que a los discípulos, a los apóstoles, les llenaba de miedo. Jesús, después de la multiplicación de los panes, se fue a orar al monte solo porque no tenía que dormir, su cuerpo no tenía que dormir, sino que con su cuerpo tenía que hacer la voluntad de su Padre. Es a través de las manifestaciones del cuerpo como se conoce el valor de un alma, el valor de una persona. El cuerpo es una envoltura para el alma y no tiene ningún valor para el cielo, ya que el cuerpo que tenemos es un cuerpo de carne, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo que Dios no ha querido ni ha creado. Lo que importa en el hombre es el movimiento de su alma, cómo mueve su alma al cuerpo. Y por tanto en la vida lo que hay que buscar es el interior, que es lo que realmente vales, y no hay que buscar el exterior de la persona. El cuerpo Dios lo ha dado para que el alma tenga presencia en la tierra y pueda moverse sobre ella. El demonio engaña de muchas maneras a los hombres para hacerles creer que es el cuerpo al que deben cuidar de forma afanosa, y por eso el hombre da culto a su cuerpo de muchas formas. Lo embellece, lo mantiene sano, limpio, bello, lo cual no es una cosa mala. Lo malo está en que todo el santo día el hombre está mirando su cuerpo, pero el hombre no sabe mirar su alma. El cuerpo que se embellece, que se cuida, se va a volver polvo. No va a trascender. Este cuerpo que tenemos no vale para el cielo. No tiene valor para el cielo, porque es solamente carnes. No es el cuerpo que Dios creó, formó para el primer hombre. Ese cuerpo era un cuerpo espiritualizado, y así era el cuerpo de Jesús, un cuerpo movido por el espíritu, un cuerpo que no es carne, un cuerpo para una obra de amor. Lo que da la vida o la muerte eterna no es el cuerpo, no es cuidar el cuerpo o despreciar el cuerpo. Lo que da trascendencia a la vida es el alma. En las manifestaciones del cuerpo se conoce el valor del alma, el valor de la vida interior de la persona. El demonio trata de hacer creer al hombre que debe sacar todo el provecho posible a su cuerpo mientras es bello, mientras goza de buena salud, y por eso los hombres dan a su cuerpo toda clase de vicios, toda clase de placeres, toda clase de comodidades, porque la vida para muchos es solamente eso, una obra carnal, una obra material. Y así la gente se da a los goces de la procreación, del sexo, pero sin procrear, porque solamente viven para sus cuerpos, para una obra carnal, pero no viven para una obra interior. La procreación es un acto divino. La relación sexual es un acto divino. Qué poca gente entiende esto. En ese acto divino, hombre y mujer van a ayudar a Dios a crear cuerpos en los cuales se va a encarnar un alma. Un alma que va a traer una misión divina. Un alma que va a continuar la obra de sus padres aquí en la tierra. Un alma para una obra de redención. Para ser otro Cristo aquí en la tierra. La gente no ve así la procreación. Hoy la gente procrea según un valor económico, un valor material, según una razón humana, según una circunstancia en su vida. Hoy la gente no procrea buscando primero el reino de Dios. No le interesa el reino de Dios. Solamente le interesa lo material, lo carnal, lo humano, lo económico. Si hay dinero para poder sostener a un hijo, entonces se tiene un hijo. Pero si no hay dinero, si hay problemas en el mundo, si la situación económica está muy mal, entonces no tenemos un hijo. La procreación es un acto divino, no es un acto humano. No es para buscar un placer entre los cuerpos. El sexo no es un placer, el sexo es un amor. La unión sexual es para estar unidos en un mismo amor, en una misma obra divina. La procreación es un acto divino y por tanto es un acto amoroso y responsable en los dos. Hombre y mujer ayudan a crear un cuerpo. Y así Dios puede enviar un alma que puede proseguir la obra de redención que Jesús comenzó. Como los papás no están unidos a Jesús, Como hombre y mujer viven su vida de cualquier manera y después tienen más o menos una vida espiritual que suele ser muy débil, que suele ser muy floja, en que se hace un poco de oración, después se va a misa y se comulga, y después el hombre y la mujer están metidos en su trabajo humano, en sus ocupaciones diarias, en sus problemas de cada día, viendo el mundo con sus ojos humanos, con su inteligencia humana, pero sin hacer nada para unirse a Cristo, para ser otro Cristo, para ayudar a Cristo en su obra de la redención humana. Y entonces el hombre y la mujer no están unidos a Cristo y no quieren ser otros Cristos en sus vidas, tampoco van a engendrar, van a buscar un hijo para esta misión, para seguir salvando almas y santificando almas, que para eso se tiene un hijo, para eso se está en un matrimonio, para eso es la familia. Pero como damos a nuestros hijos cosas humanas, cosas terrenales, caminos para hacer algo en la sociedad, les damos lo material, pero no les enseñamos a vivir lo espiritual, porque tampoco los padres viven lo espiritual, sino que viven afanados por lo material, por lo humano. Entonces la procreación ya no es un acto divino, sino que solamente es un acto en donde no se busca procrear. Ya no se busca un acto amoroso responsable, sino que la gente busca actos placenteros y amorosos libres, que nos den un amor libre, que les den una unión libre, sin ninguna responsabilidad. La unión libre, el divorcio, el adulterio, son actos que van en contra de la obra de la redención del hombre. Hombre y mujer tienen que unir sus cuerpos para una obra divina, no para una obra carnal, material, humana. Hay que buscar en la vida un amor divino, un amor espiritual. No hay que quedarse en un amor humano, material, carnal, que es en donde están la mayoría de los matrimonios, especialmente los católicos. Hoy la gente solamente busca en el sexo un acto egoísta y con una finalidad puramente animal, placentera, lujuriosa, unir sus cuerpos sin ninguna responsabilidad en lo que unen. Ya la gente no busca procrear para salvar a los demás a través del alma que se encarna en el cuerpo. Se ama a la humanidad, se ama al prójimo, dándole un hijo que ayude a la humanidad a salir de su pecado, a salir de su ignorancia, a salir de sus obras humanas, materiales, carnales. Así se ama a la humanidad. Ese es el amor fraterno, universal, verdadero, auténtico, engendrar un hijo para salvar a sus hermanos, sino que hoy la gente busca solamente gozar a nivel de instinto animal, sin aceptar ninguna responsabilidad, porque la gente solamente vive para una necesidad fisiológica, corporal. Vive para su cuerpo, para su placer, para su lujuria, para su instinto animal. Y en ese acto que hace con su cuerpo, ahí manifiesta lo que es su alma. El cuerpo es una envoltura para el alma y no tiene valor para el cielo. Y es a través de las manifestaciones del cuerpo como se conoce el valor de un alma. Si el hombre en la vida se rige por su instinto animal, si el hombre es carnal, si solamente le interesa el placer, las comodidades de la vida, entonces ahí se aprecia lo que es el alma. Ahí se aprecia la caída en donde está el alma. La profundidad, el abismo en que ha caído ese alma, su pecado, que está llevando a ese alma a la perdición. Hoy la gente vive saltándose las leyes de Dios y por eso se están viendo los resultados que se ven en todo el mundo. Si el hombre no quiere responsabilidades, si el hombre no quiere transmitir los valores de Dios, las riquezas espirituales de Dios, si el hombre no quiere practicar las virtudes y no quiere tener hijos para esto, para darles las riquezas divinas, para enseñarles las leyes de Dios, el mundo divino, la gracia divina. Y la gente tiene un hijo y no lo bautiza. Espera años y años para bautizarlos. Eso es señal de que el alma se ha apartado de Dios. El alma solamente vive una vida material, una vida carnal, una vida humana. El hombre solamente vive para sus problemas, para un objetivo humano, pero no ha puesto en su vida un fin divino, un fin espiritual. Por eso la gente se une en un falso matrimonio, en que solamente se acepta mutuamente la idea de no procrear, en que los dos quieren evitar la responsabilidad de criar a un hijo. No quieren tener problemas del deterioro de su propio cuerpo. Quieren evitar las preocupaciones que vienen del educar adecuadamente a un hijo para Dios, tanto en el plano espiritual como en el plano humano, porque hoy día eso cuesta mucho dinero y la gente quiere su dinero para hacer gozar su cuerpo, para su comodidad humana, pero no para tener un hijo. Hoy la gente vive su vida con un fin humano, con un objetivo humano, y busca matrimonios para esto solamente humano, y pone mil razones que para su entendimiento son buenas y justas, para no traer un hijo a este mundo, que es un infierno. Hombres y mujeres andan en su conveniencia humana, en sus respetos humanos, en sus vidas humanas, y por su falta de fe, su débil vida espiritual y su falta de amor a Dios, están en lo que están. La humanidad está en lo que está, dejando destruir el núcleo familiar, La decadencia del hombre en la carne ya no le hace luchar por mantener ese núcleo familiar y por eso es fácil acudir al divorcio. El divorcio es una abominación. Es un acto que reprobó Jesús en el Evangelio. Lo que Dios pues juntó, el hombre no lo separes. Moisés, en razón de vuestra dureza de corazón, os consintió repudiar vuestras mujeres, mas desde un principio no ha sido así. Y yo os digo que quien repudiare a su mujer, en caso de concubinato y se casare con otra, adultera, y quien se casare con la repudiada, adultera. Hoy la gente acude al divorcio porque no quiere aceptar la responsabilidad de sus sexos. El sexo es para un amor, para una obra divina. El sexo no es para un placer. En el sexo se da un acto divino y ningún hombre ni ninguna mujer está capacitado para disolver ese acto divino. Que esto es el matrimonio. Cuando es real y verdadero, es un acto divino, es una obra divina. Es un sacramento y se vuelve un signo indeleble por toda la eternidad. Muy pocos entienden lo que es el sacramento del matrimonio hoy día. Aquellos que violan en el matrimonio las leyes divinas, aquellos que ayudan a una supuesta anulación de los matrimonios, dejando con permiso a los cónyuges para dar rienda suelta a su egoísmo y a sus pasiones desordenadas, que eso es lo que hoy se hace en la anulación de matrimonios en la Iglesia, hacer que la gente se desembarace de sus obligaciones espirituales, morales y humanas. Las anulaciones en la Iglesia son para hacer la vida más cómoda a la gente. Hay muy pocas anulaciones verdaderamente auténticas, en la cual no hubo nunca un matrimonio. Las demás son todas falsas, la mayoría falsas, porque la gente vive su vida humana, sus fines humanos materiales. La gente vive según una conveniencia social, humana, cultural. Vive para levantar una obra humana en su vida, pero no vive para una obra divina. No vive para continuar la obra de redención de Cristo. No vive para ser otro Cristo. Aquellos que violan las leyes divinas en el matrimonio y hoy día se violan de muchas maneras. Preservativos, abortos, fecundación artificial. Esos están malditos. Si no ponen un remedio a su pecado es hacer hecho del matrimonio una cueva de ladrones, un lugar para procrear sin procrear, para hacer un acto de procreación sin la procreación. Eso es abominable. Aquellos que buscan una supuesta anulación de su matrimonio también están malditos. Porque el matrimonio es un acto divino y nadie está capacitado en esta vida para disolver ese acto divino. Cuando es real y verdadero, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún problema. No porque haya problemas entre hombre y mujer, hay que buscar la anulación matrimonial como hoy día se hace en todas partes. El matrimonio es un sacramento, un acto divino. Dios une al hombre y a la mujer. Los dos se unen, los dos dan su voluntad a Dios, en Dios, para Dios, para una obra divina, para un acto divino, para una ley divina, para una voluntad divina, para una vida divina. Esto es el sacramento del matrimonio. La gente no ve así sus matrimonios. Y como Dios los casa, entonces ese acto se vuelve un signo indeleble por toda la eternidad. El matrimonio en esta economía del pecado original se acaba con la muerte, porque el cuerpo no vale nada para el cielo. Lo que vale, lo que tiene valor es la obra del alma en ese cuerpo. Y la obra de un hombre y de una mujer en un matrimonio es la obra de un hijo, concebir un hijo para Dios. Ese hijo es un signo indeleble por toda la eternidad. Es el sello de ese matrimonio, de esa unión entre hombre y mujer. Un sello que no se puede borrar. Porque vienes a este mundo, te has encarnado para una obra indeleble, para una obra que no se puede borrar, que es eterna, que va más allá de los fines humanos, de la vida humana. Por eso el valor del sexo es espiritual. El sexo tiene que servir para una obra espiritual, para una obra más allá de la carne, del placer, de la lujuria, de lo humano. El sexo en el plan de Dios original era para dar el espíritu al hombre, para transmitir la gracia, la vida divina, el amor divino al hombre, al ser humano, a la existencia humana. En esta economía del pecado, eso ya no es posible porque nuestra carne es solamente carne. No tiene valor para el cielo. Y por eso el hombre y la mujer tienen que aprender de Dios qué tienen que hacer con su cuerpo, con su carne, con su sexo, para qué sirve en esta vida. ¿Qué hijo Dios quiere? ¿Qué hay que engendrar en esta vida? ¿Qué hay que buscar en esta vida para hacer la voluntad de Dios? Como la gente pone también límites a engendrar hijos, tienen 1, 2, 3 y para de contar, entonces tampoco buscan en sus matrimonios ese signo indeleble para toda la eternidad. No se vive para buscar el reino de Dios. La gente vive para buscar su reino humano aquí en la tierra, su placer humano, sus conquistas humanas. Pero la gente no vive para servir a Dios en la transmisión de la vida de Dios y de su amor de Dios a los demás. Hoy hacen falta hijos que ayuden a Dios para salvar esta humanidad que está en la hecatombes. Hacen falta almas para una obra de la redención. Y hoy los matrimonios católicos no quieren dar a Dios estos hijos, porque creen que con sus filosofías, sus ciencias, sus tecnologías, sus avances en la vida, ya han resuelto su vida y ya Dios está contento con esta humanidad. La gente solamente vive para su carne, pero no vive para su alma. Por eso el mundo va como va.